Muy buenas tardes a todos. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos en nuestro tercer servicio ya en español. Estoy agradecido con Dios de verles nuevamente. Y sin más demora, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 3. Continuamos nuestra serie en este hermoso libro. Espero que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Libro de Jonás, capítulo 3, y las siguientes semanas, si el Señor nos presta vida, estaremos culminando nuestra serie en Jonás. Aquí hay Biblias adelante por si ustedes no tienen y gustan seguirnos al texto. Les diría que abran sus Biblias en la página número 651, pero sus Biblias no son iguales que la mía, ¿verdad? Esta semana leía un poco acerca de este avión, un accidente trágico donde se pierde un avión junto con sus 239 pasajeros. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Está en las noticias. Parece que el avión se perdió en el océano de la India, si no me equivoco. Creo que lo más reciente es que alguien se robó el avión. Hicieron hijack, como dicen en inglés. No se sabe qué sucedió, ¿verdad? Es algo trágico y deseo que los familiares de estos pasajeros reciban consuelo, tengan a alguien en sus vidas que ore por ellos. Pero me enseñaba una lección importante este accidente. Me enseñaba que la vida no la tenemos asegurada, que nosotros podemos despertar una mañana y encontrar que tenemos cáncer, encontrar que tenemos un diabetes, encontrar que tenemos una enfermedad crónica que nos llevará a la muerte en 6 meses, en una semana, en un año, no lo sabemos. Y mientras no sabemos qué pasará con nuestro futuro, sí sabemos quién tiene el futuro en sus manos, y ese es Dios. Este accidente me enseñaba que de haber tenido una oportunidad de estos pasajeros que se han perdido, quizás le hubieran dicho a sus familias que las amaba. Quizás un padre se había puesto al corriente con sus hijos. Quizás una madre se hubiera puesto al corriente con sus padres, con su esposo. Quizás hubiesen pedido perdón por algunas cosas malas que hicieron en sus vidas, remendado lo que han hecho mal. Les vendría bien una oportunidad a estas personas, ¿verdad? Una segunda oportunidad para hacer algo con sus vidas. Me pregunto, ¿qué harías tú si supieras que mañana vas a morir? ¿Qué harías si este fuera tu último día en esta tierra? Un hombre llamado Jean Valjean, un ex convicto que duró un tiempo muy largo en prisión, cumplió su sentencia por algunos robos que había hecho, algunos crímenes, se encuentra en una noche fría, oscura, buscando dónde alojarse. Él toca en varias puertas, le abren la puerta, lo reconocen, reconocen su nombre, reconocen quién es, y no le abren la puerta, no lo hospedan por su historial de crímenes y de robos. Nadie le quiere abrir la puerta. Va de puerta en puerta buscando dónde hospedarse en esta noche fría y nadie le quiere abrir la puerta. Y mientras él se dirige hacia otra ciudad, hacia otro pueblito ahí cercano, él mira a lo lejos una pequeña parroquia y dice, voy a pasar por ahí, voy a tocar, ¿qué más da? Él toca, el padre de esta parroquia abre la puerta y le dice, ¿cómo te puedo ayudar, hijo? Y le dice, padre, mire, y le cuenta su historia, le cuenta que no ha podido encontrar un lugar donde hospedarse. Y para sorpresa de John, el padre le dice, pasa, hijo, vente. Y después de que pasa, el padre, junto con un par de monjas que tenía ahí, saca sus mejores platos, prepara una cena hermosa y muy elegante para John y lo sienta y lo invita a cenar. Hay algo que también sacó este padre que captó la atención de Jean Valjean. Y se trataba de unos cuantos tenedores, cuchillos y cucharas hechos de plata. Algo que estaba en su debilidad. Para él era dinero, para él significaba ir a venderlos, para él significaba ir a robarlos. Después de comer un poco, después de charlar, después de tomar, el padre lo dirige hacia su recámara, que iba a ser esa noche, un pequeño cuartito con una cama. Pero John no encuentra el sueño, no puede dormirse. Algo atribula su mente. ¿Qué creen que era? Los tenedores, los cuchillos y las cucharas de plata. Él lucha con esta debilidad. Él pelea con esto, no puede dormir. Dice, si tan solo me puedo llevar uno o dos o un set, los puedo vender y tener dinero. ¿Qué creen que sucede? Jean Valjean se levanta muy temprano por la madrugada, cuando aún está oscuro, toma los utensilios de plata y se los lleva. Pensando que ha escapado, no pasan algunos kilómetros cuando la policía lo sorprende, lo reconocen, saben que acaba de salir de prisión y de cumplir una sentencia larga. Le pasan revisión a su mochila y encuentran estos utensilios de plata. Lo devuelven a la parroquia, tocan la puerta y ojo, escuchen esto bien. El padre abre la puerta. Los policías dicen, padre, hemos encontrado a esta persona robando. Y el sacerdote aquel de aquella parroquia dice, no, no, no es así. Qué bueno que lo regresaron. John, toma este candelabro de plata. Se te había olvidado también. Le da una oportunidad, una segunda oportunidad. Yo pienso que a todos nos gustan las oportunidades. A mí en lo particular me encantan las oportunidades, especialmente cuando tienen el número segunda oportunidad, tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Cuando me enojo con mi esposa y no me quiere hacer mis comidas, una quinta oportunidad, por favor. Bien, y quiero hacerles una declaración en esta mañana. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, por si ustedes no lo sabían. El Señor nos da oportunidades. El simple hecho de que tú estás sentado aquí en esta tarde es una oportunidad de Dios. ¿Cuántas personas no murieron este domingo por la mañana? Pero tú estás aquí, teniendo el privilegio de adorar a Dios y de escuchar su palabra. Hemos estudiado la vida de Jonás, este profeta rebelde que trató de huir de la presencia de Dios. Y la semana pasada lo dejamos entre el vómito, ¿se acuerdan? El pez llega a tierra y vomita a Jonás. Me imagino que mientras Jonás está pensando en lo que acaba de suceder, lleno de químicas gástricas de este pez, lleno de ramas, yo no sé qué tiene, ¿quién sabe qué tiene un pez en su estómago? Yo no sé, pero me imagino que es mucha cosa, ¿verdad? Muchas cosas feas. Y Jonás está empapado de esto, meditando qué acaba de suceder. Capítulo 3, verso 1 nos dice, mientras la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama ahí el mensaje que yo te daré. ¿Qué creen que hizo Jonás? Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. A diferencia del capítulo 1 que nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, aquí Jonás toma esta oportunidad para hacerle caso a Dios. Una segunda oportunidad para Jonás. La verdad es que Dios había seleccionado divinamente a Jonás para llevar este mensaje. Nosotros sabemos que no somos indispensables. Si nosotros no queremos servir al Señor, ¿el Señor qué hace? Toma a otra persona y la usa. Y toma otra persona y la usa si somos rebeldes. Pero había algo especial en la vida de Jonás que Dios quería usar. Lo había designado, lo había seleccionado para llevar este mensaje a Nínive. A él y a nadie más. Era Jonás o no era nadie. Y Jonás aprovecha esta segunda oportunidad. ni de broma va a desobedecer a Dios después de haber pasado 3 días y 3 noches nadando en excremento marítimo. Ni de broma. Capítulo 2 vimos cómo Jonás dice: las aguas me rodearon hasta el cuello, las algas se enredaron en mi cabeza. Jonás estaba comiendo zacate o hierba, lo que sea que coman los peces. Ni de broma desaprovecha la oportunidad. Ahora hemos visto que la función de un profeta es el proclamar el mensaje de Dios, las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, y no los de él mismo. El verso 2 nos dice, Dios hablando: levántate y ve a la gran ciudad y proclama ahí el mensaje que yo, dice Dios, que yo te daré. Quizás ha cambiado lo que la gente piensa acerca de los profetas. Hoy los profetas, entre comillas, declaran sus ideas, declaran sus propios pensamientos, pero vemos que Jonás había de proclamar el mensaje de Dios y no sus propias ideas. Ahora, desde el capítulo 1 se describe a Nínive como una ciudad grande. Nos dice, ve a la gran ciudad. El verso 3 nos dice que Nínive era una ciudad grande en extremo. Mientras esto es verdad, mientras hemos visto que sus paredes eran grandes, Nínive tenía un papel muy importante en la antigüedad, era grande en su comercio, era grande en su mercadería, era un centro de atención mundial. Yo pienso que el autor se refiere no a su tamaño, no a su grandeza en su tamaño, sino a su grandeza en su corazón. La palabra grande en el lenguaje original habla de algo altivo, algo soberbio. Decir que Nínive era grande porque se había ensoberbecido, tenía altivez, tenía mucha arrogancia. Y el autor hace bien en decir: ve a la gran ciudad de Nínive, es decir, a la ciudad que se ha ensoberbecido en contra de Dios, a la ciudad que tiene mucha arrogancia y mucha altivez. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y en su predicación decía, ahora imagínense a Jonás aquí entrando a una ciudad y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. No es un mensaje que tú quieras llevar a terreno enemigo, ¿verdad? No es un mensaje que tú quieras llevar a la casa de tu enemigo, esa persona que odias, y decir: ¿sabes qué, enemigo? En 40 días tu casa va a ser destruida. No, Jonás estaba peligrando, su vida estaba en peligro. Ciertamente no es un mensaje que yo quiero predicarles a ustedes un domingo por la tarde, decirles: hermanos, van a ser destruidos en 40 días. Ya no me invitan a predicar. Pero Jonás, vuelvo al inicio, había algo especial en Jonás quizá. Quizá por esto Dios había seleccionado a este gran profeta. Con mucha audacia, con mucho coraje, con convicción, él declara que en 40 días Nínive será destruida. Hay algo especial quizás en 40 días que no estamos viendo nosotros. A lo largo de la historia bíblica, 40 días era usualmente un tiempo de probatorio, un tiempo que Dios usaba para probar a personas. Por ejemplo, 40 días es que duró el diluvio en los tiempos de Noé. 40 días es que duró Moisés en el Sinaí, allá hablando con Dios. Y por 40 días muchos hombres de la Biblia, incluyendo al Señor Jesucristo, ayunaron. ¿Hay algo especial en 40? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Nínive está a punto de ser destruida. No es un mensaje de oportunidad, no es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de destrucción. Y la destrucción que debemos de entender que venía a Nínive era la misma destrucción que llegó a Sodoma y Gomorra. Una destrucción que la redució hasta cenizas. No había oportunidades. Moisés, digo, perdón, Jonás, no fue diciendo, si no se arrepienten, Nínive será destruida. O les doy una última oportunidad, o cambien su actitud. No. Punto y sencillo. Nínive será destruida. Lo más curioso de esta historia se encuentra en el verso 5. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Pero, un momento, no había oportunidad. No había un espacio para arrepentirse. Pero Nínive creyeron a Dios. Creyeron en el mensaje de Dios. Volvieron su atención al Dios que estaba presentando Jonás. Y nos dice la Biblia que ellos ayunaron. El hecho de ayunar, más que abstenerse alimento, habla de afligir el alma, entrar en depresión. Tenemos la imagen de una viuda que pierde a su esposo, y ¿qué sucede? Entra en una depresión, se viste de luto, se viste de negro, se pone un velo, se pone sus gafas. Y esto es el ayuno, el afligir el alma. Y el ayuno iba acompañado de vestirse de cilicio, nos dice la Biblia, que es un material áspero, hecho del pelaje de cabras negras. Podemos comparar el cilicio con un costal de papas. ¿Saben qué es un costal de papas, verdad? Que aunque ligero en su naturaleza, si tú te lo pones cerca de tu piel, se siente incómodo, te aflige, da comezón, te pica, y durante un tiempo se va a sentir pesado quizá. Aparte de ayunar y vestirse de cilicio, se acompañaba todo esto con la oración, con clamores a Dios. Entonces imagínense aquí a toda la ciudad de Nínive. Los graneros se cierran, las tiendas se cierran. No había Walmart, pero las tiendas, los supermercados en ese entonces se cierran. No hay comida, las estufas están apagadas, las brasas están apagadas. Las vacas están diciendo mu, mu, mu porque tienen hambre. Los niños están llorando. Hay un ayuno nacional. El verso 6 al 8 nos dice: cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que, por mandato suyo y de sus altos personajes, se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja, debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Sí que Jonás era un predicador persuasivo. Sí que Jonás era un predicador efectivo. Se supone que los predicadores aman a sus oyentes. Yo los amo a ustedes. Pero si yo les dijera que los odio y que Dios los quiere destruir, ¿ustedes qué hacen? Pues se van y jamás vuelven, ¿verdad? Jonás odiaba a sus oyentes. Jonás odiaba a estos paganos, idólatras, adoradores de Dagón y de muchas deidades. Y les decía: ustedes van a ser destruidos. No hay oportunidad. Tan persuasivo era este Jonás que el rey se levanta. Ojo, se quita sus vestidos reales, lo que usaban los reyes. Se quita su corona, se pone la peor ropa que encuentra, cilicio. Y se hace igual que todos los ciudadanos de Nínive. Además, el rey se sienta en ceniza, que es otra señal de aflicción, otra señal de arrepentimiento. Además, cuando ayunaban en la antigüedad, no se bañaban. ¿Cuántos de ustedes han durado algunos días sin bañarse? Quizás lo practican muy seguido, ¿verdad? ¿No? Quizás no. Quizás se bañan todos los días. Pero cuando yo duro un par de días sin bañarme, aparte de sentirme incómodo, mi esposa me dice que vuela cerebro. Yo no puedo durar unos cuantos días sin bañarme. Se siente uno curioso, ¿verdad? Como que le da comenzón aquí, le da comenzón acá. Pues todos están rascándose en la ciudad de Nínive. Todos huelen feo, los animales no están comiendo. Todos andan de malas. Un ayuno nacional aún para los animales. Y vuelvo a lo mismo, lo más curioso es que no había oportunidad. No era un mensaje de cambia o vas a perecer, no. Era un mensaje de vas a ser destruido y punto. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento, diferente al Nuevo, significaba un regresar de camino, o un cambio de camino, dejar lo que estás haciendo e ir en la dirección opuesta. Y vemos que los ninivitas están haciendo justamente esto. Además, añade el rey y dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme y entonces no pereceremos. Un Dios de oportunidades tenemos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles daño, de hacerles el daño que les había anunciado. Y desistió de hacerlo. Sin embargo, no había oportunidad. No era un mensaje de arrepentimiento. Es lo que más me intriga de la historia de Jonás. Pero esta leve esperanza de los ninivitas, de arrepentirse, de ayunar, de afligir su alma, sale del decreto que Dios les había dado. Destrucción. Destrucción irreparable. Reducida hasta las cenizas. Nos dice el verso 10 que Dios se arrepiente. Quizás pueda sorprendente esta declaración, ya que otro texto en la Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero al arrepentirse de Dios, se puede decir que Dios aquí simpatizó con los ninivitas, ablandó su corazón hacia sus acciones. Jeremías capítulo 18 nos dice, Dios hablando, en cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. Si algún pueblo se aparta de su maldad, yo desistiré, ablandaré mi corazón, ablandaré el decreto que había en contra de la ciudad y desistiré del daño que había pensado en hacerles. Justamente lo que vemos a Nínive haciendo, apartándose de su mal camino, dejando la violencia que había en sus manos, dejando de adorar a estos dioses paganos que no existían y volviéndose al Dios de Jonás, al Dios de Israel. Nuestras acciones cambian el accionar de Dios, amigos. Si nosotros hacemos bien, podremos esperar buenos resultados de parte de Dios. Pero si nosotros hacemos mal, que no nos sorprenda cuando un mal accionar de parte de Dios venga a nuestras vidas. Podemos ver esto como un termómetro. Tú no puedes variar la temperatura del termómetro, pero si la temperatura que rodea el termómetro sube o baja, también el termómetro sube o baja. Si hace calor, sube el termómetro. Si hace frío, baja el termómetro. La temperatura cambia el termómetro, nuestras acciones como cristianos, como hijos de Dios, cambian el accionar de Dios, ya sea para bien o para mal. Y muchas veces nos preguntamos por qué estamos pasando tribulaciones o por qué hay enfermedades en nuestras vidas. Ha habido algunas veces en mi propia vida que me pregunto por qué lo que trato de emprender, lo que trato de hacer, me sale mal, no funciona. Y nos debemos de preguntar qué comportamientos estamos haciendo, ¿Qué comportamientos estamos exhibiendo delante de Dios? Algunos comportamientos traen la ira de Dios sobre nuestras vidas. Y algunos otros comportamientos traen bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Hago la misma declaración que hice al inicio. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dios había determinado destruir a Nínive, pero le dio otra oportunidad. Y si a una ciudad pagana como lo es Nínive se le da una oportunidad, ¿qué creen de nosotros? Con más ganas, con más amor, Dios nos da oportunidades a nosotros. A nosotros no se nos predica un mensaje de destrucción, sino uno de esperanza. Encontramos en la Biblia que aquel verbo que vino, vino para salvarnos. Aquel Hijo de Dios que bajó, que descendió, vino para salvarnos. Nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, que todos aquellos que lo recibieron, es decir, los que creen en su nombre, se les da la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos ha traído a nosotros. No es un mensaje de destrucción, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza. Y si tú has batallado en tu vida por X o Y, yo te invito a reconsiderar tu comportamiento, tus actitudes delante de Dios. Vamos a estar entonando una alabanza de oración, y mientras los muchachos tocan esta canción, yo voy a estar aquí abajo. Si ustedes gustan oración, si ustedes gustan que ore con ustedes por alguna situación, en sus vidas, con gusto acérquense y vamos a estar orando. Tenemos nuestra caja de ofrendas en la parte de atrás de la iglesia. Si ustedes gustan contribuir al ministerio de esta iglesia, se los agradecemos. Señor les bendiga. Entonces, canta, Señor.